y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa, tiene que ver con las situaciones de lucha que se están llevando en todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación en sus distintos aspectos, en sus distintos espacios. Uno de ellos es el Tomás Godoy Cruz. Estaba realizando una muestra en la nave cultural y fue levantada. Pero para hablar mejor de ella, estamos en comunicación telefónica con Valentina de la agrupación Acción Anormal de el Tomás Godoy Cruz, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Valentina? Buenos días. Bien, todo bien. Bueno. Gracias por la entrevista. No, por favor. Estamos preocupadas y preocupados en relación a qué sucedió con esta muestra, de qué se trataba y qué es lo que pasó. Bueno, mira, primero, por ahí para que la gente entienda, te voy a poner en contexto. Uh-huh. Acción Anormal. Bien. Nace de una forma emergente durante la primera toma que realizamos del instituto, que fue el 26 de agosto, si no me equivoco. En contra de las resoluciones, jueves 23, perdón, de agosto hasta el sábado, en contra de las resoluciones 503 y 2010. Son resoluciones que pretenden cerrar comisiones si, digamos, esa comisión tiene menos de 25 estudiantes. Sabemos que a los últimos años es muy probable que llegue esa cantidad o menor a los cursos, entonces por lo tanto cierran comisiones, digamos, es una excusa para ajustar. Claro. Y también para establecer carreras prioritarias que dependen, digamos, de la demanda de este Estado neoliberal, que por supuesto son medidas que han sido impuestas por el FMI. Entonces, a partir de eso, decidimos hacer asambleas y tomar y también participar de las marchas educativas. Uh-huh. El colectivo nace pensando que está bueno durante las marchas tener acciones artísticas, aparte de que el instituto tiene la carrera de profesorado de artes visuales, que por supuesto no es prioritaria, porque el arte nunca es prioritario, y que por supuesto también sufrimos que en los últimos años hayan poca cantidad de alumnos. Entonces decidimos realizar una comisión de arte que luego se transformó en colectivo, para visibilizar en las marchas, darle una estética con que fuera fuerte, que llegara a los medios de comunicación. Por suerte eso sucedió. Por ejemplo, salieron muchas fotos en el otro diario de lo que fue la marcha. Uh-huh. De la Federal, que fue la que marcharon 30.000 personas, pudimos estar adelante de la marcha. Entonces, a raíz de esto, agruparte de la ONC se nos acerca para invitarnos a una intervención durante la inauguración de la muestra anual de artes de la ONC. Bueno, a partir de esto, nosotros ya teníamos realizado el colectivo, entonces decidimos juntar todo el material que nos quedaba de las marchas, fotocopiar pegatinas, que eran las que realizábamos durante las marchas, llevar remeras con stencils para pintar en el momento, y pensábamos que nos iban a dar algunos paneles para intervenir. Esto se dio en un marco de una actividad que proponía diseño gráfico de la ONC y que nos invitaban les chiques de Agruparte. Bueno, la muestra fue el miércoles pasado, o sea, se inauguró el miércoles pasado, y pudimos intervenir el espacio. Nos dieron dos paneles para intervenir con pegatinas. Yo le había avisado anteriormente a los chiques de Agruparte que nuestras pegatinas tenían bastante contenido político, fuerte contenido político, no solamente contra estas medidas de ajuste a la educación, sino también contra las contravenciones que se quieren votar, ¿no?, que son medidas muy represivas y arbitrarias de este gobierno, que justamente lo que busca es amedrentar después de las tomas y de cómo se ha levantado el estudiantado, ¿no? Entonces, las pegatinas y todos los contenidos que realizábamos eran con una carga simbólica bastante fuerte. Uh-huh. La que incluía los rostros de algunos funcionarios en cuerpos de algunas imágenes religiosas. Uh-huh. Por ejemplo, Pero bueno, pudimos realizar la intervención en el momento, colgamos carteles con nuestros reclamos, intervenimos dos paneles con nuestras pegatinas, realizamos con aerosol algunas remeras, con stencil, y colgamos y montamos toda la muestra en la parte de entrada de Nada Cultural. Entonces la gente que salía de la muestra se encontraba con nuestra intervención, que por supuesto no era un cartel de bienvenida, porque la propuesta era realizar algo que concientizara sobre los problemas que había en la educación y sobre el ajuste.